se va a licitar un sistema de vuelos espaciales. Estamos licitando miles de kilómetros de autopista más en todo el país. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. O puentes, como Rosario Corrientes. Y desde ahí, que en una hora y media podemos estar, desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Bien, buenas tardes. Estamos en contacto con Gustavo Mayares. Él es delegado de la Comisión Interna de Real Time Solution. ¿Estás del otro lado, Gustavo? Buenas tardes. Oscar te habla. Hola, ¿qué tal, Oscar? Buenas tardes. Sí, bien, estoy del otro lado. Te pido disculpas anticipadas por el ruido, estoy en la calle. Y no bueno, te hagas problema. Hoy para nosotros es un día accidentado. Yo acabo de llegar, así que venía hablando con vos desde el colectivo. Ah, no te hagas problema. Estábamos igual, porque me acabo de bajar el colectivo para poder hablar tranquilo con vos. Ah, muchas gracias. Oscar, muchas gracias. No, por favor. Gustavo, mi nombre es Silvia Barayobri, también estoy acá del otro lado, pero yo cumplí con el horario. Ella sí, ella vino. Muy bien. Vino ahora. Uno tenía que venir para poder salir al aire. Sí, sí. Alguien tiene que trabajar. Sí, bueno, sí. Hablando de trabajar, ¿no? Y en estas épocas, y sobre todo en los medios, nosotros estamos en un medio alternativo, por supuesto. ¿Vos trabajás en alguno de estos Minuto Uno, Diario Registrado, Rating Cero? Sí, trabajo en Diario Registrado. Ajá. Sí, soy delegado de las 3.com, que como bien dijiste, son de la empresa Real Time Solutions, Sociedad Anónima. Ajá. ¿Cómo está la situación con ustedes? Porque venimos escuchando que estos medios que son alternativos, digamos, al discurso oficial, que no son alternativos en el nivel económico como podemos ser nosotros, pero este tipo de medios están siendo atacados de muchas otras maneras. Contanos un poquito. Bueno, estamos en una, como bien sabés, esta empresa pertenece al Grupo Indalo. Eso como un dato. Después, como otro dato concreto de la realidad, es que, bueno, nos están pagando los salarios en cuotas. Hoy, justamente, hoy 20 de abril, terminamos de cobrar el 25% que nos debían del sueldo de marzo. Así que nos deben la mitad del aguinaldo, el del medio aguinaldo de diciembre, y nos deben adicionales del año pasado. Eso sin contar con que nuestra paritaria está cerrada de octubre del año pasado, y todavía no vimos un peso de la paritaria, del acuerdo paritario. Con lo cual estamos cobrando sueldos en cuotas de principio de 2017 o fines de 2017. ¿Y qué pasó? Esa es nuestra situación, difícil. La incertidumbre que se suma a partir de que la empresa a la que pertenecemos. ¿Y qué pasó, Gustavo, este lunes? Ustedes tenían, según la gacetilla que nos hiciste llegar, el lunes a las 13, tenían previsto un acto. Hicimos un acto frente a la empresa. Nosotros trabajamos físicamente en el edificio de Ámbito Financiero, no sé si conocen, acá en el Bajo Porteño, Paseo Colón y San Telmo. Los compañeros de ÁmbitoFinanciero.com y de Ámbito Financiero Diario están en idéntica situación que nosotros, nada más que ellos pertenecen a nuestro gremio, bueno, a otro gremio, gremio prensa, nosotros estamos en televisión. Bueno, junto al Sindicato Argentino de Televisión hicimos un acto de protesta frente a la entrada de este edificio, reclamando, por supuesto, bueno, que se termine esto de pagarnos el sueldo en cuotas, que nos paguen lo que nos deben, y que nos den certidumbre con relación a nuestro puesto de trabajo, ¿no? Porque está. Ahora nos acabamos de enterar que informalmente, el lunes yo tengo una audiencia del Ministerio de Trabajo, supongo que me lo comunicarán formalmente, nos acabamos de enterar que la empresa entró en convocatoria de acreedores. Como el resto de las empresas del Grupo Indalo, ¿viste? Sí, esa es la situación. Sí. Ahora, esperemos que pase el colectivo y te pregunto. Dale. Estoy justo en el Metrobús, así que pasa cada rato. Bueno, van a pasar cada rato. Bueno, digamos, ¿qué dice? ¿Qué aduce la empresa? Que no tiene plata. Ajá. Eso es lo que aduce. Así no es. Pero nosotros no conocemos los libros de la empresa, no, claro. los estados contables, si la tienen o no, a quién le están pagando o no. La verdad que en esta situación, inclusive esta semana, debiéndonos toda esa cantidad de dinero, hoy hacíamos la cuenta así vagamente, un sueldo promedio, nos deben un sueldo y medio, un sueldo y medio nos deben con el tema de la paritaria. Esta semana arreglaron todo lo que es una lona publicitaria que de arriba les dice, porque es una lona nueva, lo que implica un gasto. Exacto, entre pagar un sueldo y poner una lona, aparentemente ellos prefieren poner una lona. Y claro, tienen las prioridades cambiadas, digamos. Tienen las prioridades cambiadas, claro, exactamente. Claro. Ahora, ¿le ingresa publicidad? ¿Le sigue ingresando publicidad al grupo? De muchas maneras. Sí, por eso. El grupo es un grupo importante. Claro. El grupo de medios No, a nivel cantidad de firmas y de punto com, y es de las más importantes. Claro. Obviamente no se asemeja para nada al Grupo Clarín. No, no, eso desde ya. Bueno, nosotros, viste, estamos nos hacen pagar a nosotros las deudas que acumularon los Cristóbal López, los Fabián de Sousa y todos los desavisados que hicieron. Claro. De los cuales, viste, nosotros no vimos nada, porque por ahí en las redes sociales hay personas que dicen ustedes son responsables por todo lo que hicieron. Nosotros no vimos un peso, nosotros no nos quedamos con un impuesto, de nadie. Ajá. Todo lo contrario, hace dos años que esta empresa no hace los aportes patronales. Hace dos años que no paga la obra social del Sindicato Argentino de Pensión. Hace dos años que nos tiene un peso para jubilación. ¿Y ahora ustedes la obra social la tienen suspendida? ¿Cómo es el tema? Los que tenemos obra social del sindicato, sindical, no tenemos problema. Porque al tratarse de una obra social solidaria, seguimos teniéndola. Ahora bien, los que tenían prepagas corporativas, porque había una prepaga corporativa de Swiss Medical que ofrecía la misma empresa sin cargo, muchos la agarraron, bueno, a ellos se les cayó. Claro, se les cayó la prepaga y están en un PMO. Y los que pueden pagan la diferencia de su bolsillo, pero teniendo en cuenta que son 4.000, 5.000 o 6.000 pesos en el caso de compañeros que tienen dos hijos, es mucho dinero, es una reducción salarial importante. Es imposible pagarlo. ¿Cuál es un sueldo promedio, digamos, en esta empresa? Nosotros, nuestro sueldo promedio de bolsillo es de 22.000 pesos. 22.000 pesos. Uno tiene esa fantasía de decir trabaja en los medios y cobra bien. No sé, en televisión, el que trabaja en televisión cobra muy bien. El que hace cámara. El que tiene un nombre, dice que está adelante. Nosotros igual, te aclaro, no somos de los peores salarios en este gremio. No, hay peores, ¿no? Hay peores. Pero bueno, según algunos medios hablan y uno escucha o los lee, uno se tiene que acostumbrar cada vez a gastar menos, a comprar menos, a usar menos gas, menos luz, porque estuvimos derrochando todo esto. Así es el gobierno. Sí, parece que sí. Exactamente. Bueno, y ahora queda el tema de esta audiencia que tenés en el Ministerio de Trabajo. El lunes a las 14 tenemos una audiencia con la empresa y bueno, esperamos que nos traigan una propuesta para ponernos al día, ¿viste? Para, aunque sea que nos digan, mirá, vamos a hacerles un plan de pago por lo que le debemos y veremos si les aceptamos o no, pero el problema es ese también, ¿viste? Que no nos traen nada, No aportan nada, digamos. No aportan nada, ninguna certidumbre. No hay... Eso, siempre pasa, yo también tuve en alguna empresa con problemas de pagos y con quiebras y qué sé yo, y convocatorias, siempre hay algunas corridas así que diciendo, mirá, me parece que se va a hacer cargo tal empresa que me ha pasado, a ustedes no le dijeron nada, no se supo nada, no hay ningún rumrum por ahí dando vuelta. Durante el año pasado hubo rumores con relación a la compra del diario, de alguna .com, pero no, nada concreto, no pasó nada. Estuvo todo metido en el medio con esto de Rosner y de OP Investment, este grupo inversor, que al final parece que eran unos chantas y bueno. No sé, acá el problema es ese, ¿viste? Estamos rodeados por chantas, ¿no? Sí, claro, claramente. Y los tipos que se tienen que hacer cargo de conducir una empresa, un grupo de esta envergadura, no están a la altura, parece que nunca estuvieron. No, pasa que creo que en ninguna, ¿eh? En ninguna empresa grande de medios, por lo menos por lo que leo, por lo que escuché. Tienen esta manera de trabajar y de moverse con el empleado, con el laburante. Bueno, te vemos claramente lo que pasa también, por ejemplo, en Radio El Mundo, Radio Rivadavia, Radio del Plata, son todos tipos improvisados que aparentemente tomaron eso para currar, ¿viste? Sí. Y después se borran lo que pasó con Tiempo Argentino, lo que pasó con la revista 23. Sí, la revista 23, sí, claro, que era de la Nata, me acuerdo. Claro. Aparentemente hay otros que curran igual, pongamos por caso el Grupo Clarín, pero son un poco más ordenados, tienen los papeles un poco más en regla, ¿viste? Claro. Después explotan a sus trabajadores, sí, como cualquier vecino, y no se privan de nada, pero bueno. Pero vos, Gustavo, ¿crees que son improvisados? ¿Que es ese el motivo por el cual sucede todo este desorden para con sus trabajadores? Hablando claramente, yo creo que son los ladris. Claro. Como diría en mi barrio. Ah. Sí. No, pero es que bueno, sean improvisados. No, porque improvisado suena como algo medio ingenuo, digamos. Claro. No, ingenuo no tiene nada. No, por eso, ¿no? Claro, no. Exactamente. Quise decir improvisado para no cometer el... No usar no, otro adjetivo. Barrio, ¿viste? Claro. Para no decir que nos están choreando. Que sí, claro, que sí, son unos chorros, que son unos ladris, como dijiste vos. Bueno, esperemos que se solucione. La verdad que también se habla de que la pauta del gobierno se la sacó y le deja entrar mucha plata, porque eso también es cierto. No vamos a defender, por supuesto, al empresario. No. Pero, y esto empeora, digamos, porque cuando hay mucho para repartir y se quedan con gran parte de la torta, no hay problema. Cuando la torta se achica, lo que suele hacer el empresario es quedarse con casi toda la torta, ¿no? Y no reparte nada. Así que bueno, esperemos que se solucione. Sí, bueno, Gustavo. Estamos en el medio de todo eso. Sí, exactamente. Bueno, y por otro lado, suerte. La torta del Estado también se ha achicado, pero también se achica la torta privada, ¿no? Porque es cierto también, cada día no nos pasa en el progremio nomás. Exacto. Cada día y se echan gente en todos lados. Hoy echaron a 330 personas al Ministerio de Agroindustria. Sí. Se prevé más despido en el INTA, ya empresas que cierran, las pymes que no aguantan más con los tarifazos. Exactamente. Pero, la gente consume menos. El panorama no es bueno, digamos. No es bueno, al contrario, es malo. Exactamente. Bueno, te deseamos toda la suerte, Gustavo, bueno, y que tengan gracias. Éxito en la gestión esta y que por lo menos les paguen realmente. Gracias, Gilia, gracias, Oscar, esto nos sirve mucho y bueno, saludos a todos los oyentes. Bueno, gracias a vos y a ustedes. Gracias, fue Gustavo Mayares, delegado de Real Time Solutions.